alma volar hasta donde estás tú. Quisiera despertar junto a ti y pedir perdón y decir amor. Yo sé me equivoqué y muy caro estoy pagando mi traición. Amor, ¿por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas, sigues en mis sueños, sigues en mis sueños. Y tú, a pesar de todo, tu afán de venganza, sigues en mis sueños. ¿Por qué? ¿Por qué serás así? A volar hasta donde estás tú. Quisiera despertar junto a ti y pedir perdón y decir amor. Yo sé me equivoqué y muy caro estoy pagando mi traición. Amor, ¿por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas, sigues en mis sueños, sigues en mis sueños. Y tú, a pesar de todo tu afán de venganza, sigues en mis sueños. ¿Por qué? ¿Por qué serás así?